Fly Fishing Radio, episodio 39. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Click and Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca, patrocina el podcast una semana más. Siguen añadiéndose nuevas cámaras a la app. La semana pasada se añadieron dos nuevas cámaras en el Tormes, una en el barco de Ávila, en Ávila, y la otra en Alba de Tormes, en Salamanca. Por cierto, hablando del Tormes, por fin estuve yo también la semana pasada por allí pescando. No había pescado nunca el Tormes y digamos que ha sido mi debut, y la verdad es que todo lo que podía salir mal, ha salido mal. Los caudales estaban muy bajos, estaba excesivamente bajo el río, no sé exactamente por qué, pero muy muy bajito. No hubo tampoco mucha actividad, no hubo eclosiones, pero bueno, son cosas que pasan, que tampoco hay que darle mayor importancia, porque la pesca es así. Como siempre, la parte buena pues es que hemos estado con buena gente, con buenos amigos, hemos echado unas risas, hemos comido, hemos hecho de todo y hemos estado súper a gusto. Volveré, evidentemente volveré por allí, porque bueno, siempre conocer sitios nuevos siempre es interesante. Hoy vuelve a estar con nosotros por segunda vez, es el primer invitado que repite por el programa. Está con nosotros Aitor Coterón, instructor de lanzado, pescador, divulgador, etcétera, etcétera, que ya nos conocemos y lo conocéis todos. Y vuelve a estar pues un poquito porque lo habéis pedido vosotros, los oyentes, en el apartado de proponer temas. Es uno de los temas más votados y bueno, pues ha tenido la amabilidad de aguantar mi pesadez llamándolo, insistiendo, y está al otro lado de la línea. ¿Qué tal, Aitor? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas, Miquel. Pues muy contento de estar aquí otra vez. Sí, además, te digo que es un poco, ha sido a petición popular. Es uno de los temas más propuestos para volver a hablar, y bueno, pues me ha parecido interesante volver a tenerte y hablar un poquito de lanzado y de no sé, de cursos, de instrucción. Vamos a hablar un poquito de lo que estás haciendo últimamente, ¿no? Que estás a tope con, me consta además, estás a tope con cursos, con gente, tienes un montón de alumnos, cursos y tal, y entonces pues un poquito sobre ese tipo de cosas. Sí, perfecto. Sí, la verdad es que sorprendentemente en los últimos dos años, por lo menos en lo que a mí respecta como instructor, ha habido un aumento del interés por lo que es el lanzado y la capacidad de presentar correctamente una mosca que no había hasta ahora. De nuevo. Y sí, la verdad es que hay mucho interés, hay muchos cursos y mucha gente moviéndose alrededor de este mundillo, tanto con una mano como con dos manos, con el spey, etcétera. Es interesante además por eso, porque parece ser que por fin, como dices, nos lo estamos empezando a tomar en serio esto del lanzado. Pues sí, no sé a qué obedece. Bueno, tengo cierta idea de a qué obedecen algunas cosas. Fundamentalmente una es muy clara, ¿no? Que es la aparición de las sesiones de pesca en lago en los campeonatos oficiales, pues ha inclinado la balanza pues hacia pues posiblemente el lado que menos me gusta del lanzado, ¿no? Que es la distancia pura y dura. Pero bueno, está claro que en el lago quien llega más lejos tiene más oportunidades, y claro, los competidores no dejan de ser un referente para muchísimos pescadores, y ellos indudablemente están interesados en el lanzado de distancia, y eso pues posiblemente contagia a otros. Y de la mano de la distancia, pues también bastantes cursos a algunos competidores, sobre todo guipuzcoanos, que no solamente están interesados en la distancia, sino que están también dándole vueltas al asunto de cómo mejorar la pesca con setas y las posibilidades de lo que son los lanzados de presentación, etcétera. Y bueno, pues sí, hay gran expectación con el asunto, y además también mucho con el space, sobre todo con dos manos. Yo creo que cada vez hay más gente que le gusta viajar para pescar salmón. Y como bien sabemos, los viajes pues no son baratos, precisamente, por regla general. Y claro, he tenido bastantes alumnos que vienen de alguna experiencia de viaje frustrados, pues porque los peces están ahí, pero la técnica para colocar la mosca en su sitio pues no es la correcta. Y bueno, pues sí, yo veo que por fin, afortunadamente, se le está dando a lanzar la importancia que tiene. Sí, no, eso lo estamos empezando a ver, se nota cada vez más, desde luego, en cuanto a pescadores y en cuanto a todo. Me sorprende, a mí personalmente me sorprende el tema del lanzado a dos manos. No, no termino de ver porque no conozco, o por lo menos no sé, escenarios en España para aplicar ese tipo de técnicas. Lógicamente, como dices tú, se trata de gente que ha ido por ahí, por el mundo, a hacer a viajes y demás, pero yo es una técnica que en España, pues hombre, sinceramente no le veo, no sé, corrígeme si me equivoco, pero no sé si es interesante, o sea, interesante sí, evidentemente, hombre, aprender, pero vamos, no le veo escenarios en España para poder pescar con cañas de dos manos. Hombre, hay que tener en cuenta que el mundo de las cañas de dos manos prácticamente ha estado reservado a la pesca del salmón y los grandes ríos, porque incluso el salmón se pesca en muchos sitios con cañas de una mano, sobre todo en ríos que no son muy grandes o en ríos más grandes en periodos de estiaje, etcétera. Pero últimamente la caña de dos manos está teniendo también otras utilidades. Yo, como bien dices, pues no le encuentro tantas como se le quiera prestar, ¿no? Como el marketing quiere hacernos creer. Pero bueno, sí que tiene su utilidad, pues no sé, en ríos que sean grandes a la hora de presentar ahogadas, por ejemplo, aguas abajo, con la típica presentación en abanico, como se hace con una mosca de salmón, pues puede tener su utilidad, sin duda. Pero por regla general, pues creo que la pesca en España, pues no sé. Sé que hay gente que es mal tormes con cañas de dos manos, pero vamos, no sé si es que realmente se cubre un nicho que estaba sin cubrir o es una forma de entender la pesca de otra manera, pero no sé si realmente tiene tanto nicho ahí. Lo que sí es una cosa que quizás tendría su interés es utilizar cañas de dos manos para la pesca al lago, precisamente. Porque yo creo que las dos manos es una forma bastante descansada de alcanzar distancia. Mira, eso no voy a decir fácil, porque yo creo que la distancia es igualmente complicada con una mano que con dos manos. Pero sí que posiblemente sea un poco más descansado y al fin y al cabo, si no estoy equivocado, en la competición se permiten cañas hasta de 12 pies. Y una caña de dos manos de 12 pies ya empieza a ser una caña que nos permite conseguir distancias largas con bastante poco esfuerzo. Pero no sé por qué es un nicho que todavía no ha explotado nadie o que nadie se ha planteado. Pero yo creo que merecería la pena darle una vueltilla por ahí. Sí, quizás sea la única fórmula que en la que sería lógico. Estoy de acuerdo contigo. Yo incluso alguna vez he pensado en usar cañas de switch para pescar ibones de alta montaña, pero hostia, luego dices, menú follón aquí y tal, y no he terminado de probar nunca, pero sería viene a ser lo mismo en realidad, o sea que... Para mí el problema fundamental de estas cañas de dos manos es que todavía no hay ningún fabricante que haya apostado fuerte por hacer cañas de dos manos específicamente para pescar truchas o peces más o menos pequeñas. No entiendo por qué no se ataca el nicho de lo que sería la pesca de truchas o de tímalos. Yo hace, quizás 6 años fácilmente, que le encargué a Alejandro Viñuales, que como yo creo que sabemos todos, es el diseñador de las cañas Maxia y tiene su fábrica en Asturias, pues encargué que me hiciera una caña de dos manos ligera, pero ligera, tan ligera que fuera para pescar truchas y para tirar líneas del 5 y del 6. Y me hizo una caña de 11 pies, que fue lo que le pedí, y efectivamente, tiras con ella una línea 6 de trucha perfectamente. Quiero decir con esto que es que posiblemente uno de los problemas con los que se encuentra el aficionado que quiere introducirse un poquito en el mundillo de las dos manos es que las cañas que se diseñan para dos manos, incluidas las que se denominan switch, que luego ya hablaremos también si te interesa de este tema de la denominación, porque es un poco extraño, pues son siempre demasiado potentes. Están pensadas para peces demasiado grandes. Entonces, el nicho que cubren pues es muy especializado, demasiado especializado. Pero ya te digo, es que no hay ningún problema en hacer una caña de 11 pies para línea 5 de trucha y que tiene una línea 5 perfectamente bien y que es ligerísima y que se maneja como una pluma. Yo, de hecho, en mis cursos de dos manos siempre llevo esa cañita, una de 11 pies, eso que te digo que está la línea 6 de trucha, y otra un poco más potente para la línea 7. Y siempre terminamos usando esas, porque los alumnos vienen con las suyas y si no tienes buena técnica, cuanto más larga y más pesada sea una caña, los manos pues más complicados de manejar. Sí. Y cuando cogen esta cañita de 11 pies y de línea de trucha, pues se quedan alucinados, porque joder, chicos, esto es como si estuvieras manejando un pincel. Pues sí, pero la técnica es exactamente la misma y facilita mucho lo que es el aprendizaje de la técnica correcta. Yeah. Oye, hablando de facilidades y de nivel, claro, tú te manejas con un montón de gente de todos los lados, de pescadores con más, menos experiencia. ¿Cómo valoras más o menos el nivel medio de la gente que acaba yendo a este tipo de cursos? Bien sean de una mano, bien sean de dos. Ya hablamos de las motivaciones, pero yo quiero saber un poco también el nivel medio, ¿no? De ese alumno, por decirlo de alguna manera. Bueno, el nivel medio suele ser bastante bajo por regla general, pero el motivo es muy claro, es que el 99% de la gente ha sido autodidacta, como yo lo fui en su día, hasta que decidí que tenía que mejorar de alguna manera, y entonces había que recurrir a alguien. Pero claro, si nunca te has planteado el tener una técnica que está basada en algo concreto y no en a ver cómo sale, pues lógicamente el nivel es relativamente bajo. Pero, sin embargo, con unas pocas bases y unas pocas horas de entrenamiento se puede mejorar extraordinariamente. Como me dijo mi primer instructor hace muchos años, que fue Muski, el que fue director de Danica en la primera etapa, tú en 20 horas entrenando no te conoces. Y es una frase que yo utilizo ahora mucho porque es una gran verdad. Si tienes unas mínimas bases, conoces un poco o alguien te explica los rudimentos de por qué funciona esto, en 20 horas entrenando con cabeza, la mejora es espectacular. Sí, no, es curioso porque además quiero decir que lo hemos visto y hemos pasado todos por ahí, ¿no? Todos de una manera u otra, antes o después, pues cuando tienes inquietudes y demás, pues dices, coño, pues esto, ¿cómo funciona? ¿Por qué? ¿Y en base a qué? Y haces mil pruebas. Y es verdad que la mejora es evidente, que se nota muchísimo enseguida. Y cuando pierdes y te pegas mucho tiempo sin practicar, y vuelves y luego coges otra vez rutinas, pues se nota un montón, desde luego. Sí, sobre todo cuando lo que buscamos es la excelencia, el dejar de entrenar un tiempo, yo creo que como en todas las actividades deportivas, se nota un huevo. Sí. Pero bueno, si tienes unos mínimos, a nada que empieces de nuevo a entrenar, pues recuperas lo perdido, ¿no? Sí. Pero sí, yo creo que como cualquier otra actividad, el fundamento es el entrenamiento y no hay nada. Exactamente. Bueno, hemos hablado de las dos manos y un poco del nivel de los alumnos y demás. No sé, me comentabas hace un momento, fuera de antena, que tienes preparado ahora mismo un viaje a Polonia precisamente para intercambiar, no sé cómo llamarlo, si hacer un intercambio o hacer una puesta en común de técnicas con un instructor de dos manos polaco. Cuéntame un poco qué plan tienes o cómo va ese viaje, qué es lo que vais a hacer. Sí, pues las cosas curiosas de Internet, ¿no? Tiene cosas malas, pero tiene otras que son extraordinarias y que fundamentalmente nos permite pues ponernos en contacto con gente de cualquier otro lado del mundo y que tienen las mismas inquietudes y poder tratar temas en tiempo real y avanzar mucho. Entonces, hay un instructor en Polonia, Janusz Panic, que para mí es un lanzador extraordinario, de lo mejorcito que he visto, y hace tiempo que estamos en contacto vía correo electrónico o Messenger, que suele seguir mis artículos sobre mecánica de lanzado en mi web y bueno, pues tenemos cierto trato. Y hace un par de meses pues me propuso que nos reuniéramos en Polonia a pescar en el río San, a ver si cogemos alguna trucha de un timado decente. Y de paso, pues poner en común una serie de ideas sobre la mecánica del spey, la instrucción de spey a dos manos, etcétera. Y bueno, pues me pareció una propuesta excelente. Y mañana salgo para allá. Joder, vas a tener un verano bastante activo, ¿eh? Vais a tener, joder, entre un viaje y otro tenéis ahí un un menú. Llévame a Sí, ver si. porque Y a ver si ahora que yo te estoy he adelgazado bastante, me puedes meter en alguna maleta, me apaño, yo voy de polizona donde me lleves, macho. a ver, igual tienes que adelgazar más. Bueno, oye, es todo exponerse, No, o sí, sea. bueno, hay que moverse un poquito porque, ¿qué quieres que te diga? Tú todavía eres bastante joven, pero yo ya me estoy acercando a los 60 y cada vez que me levanto digo, chico, lo que no hagas hoy, ¿cuándo lo vas a hacer? No, eso está Entonces, clarísimo. pero bueno, lo mejor es no perder ninguna oportunidad. Eso está Y de clarísimo. hecho en julio también tenemos previsto, voy a ir con Varo, con Álvaro González Santillán y con Fabrice Bergues, iremos al Gaula de nuevo a ver si cogemos algún salmón en condiciones. Y podemos terminar un vídeo que estuvimos grabando el año pasado, que ha quedado ahí pendiente precisamente por eso, porque queríamos grabar algún salmón de los enormes que son los que dan la fama al Gaula. Veremos. Joder, pero ese tipo de viajes, además, últimamente, mira, la experiencia con el tema de los viajes, yo me estoy encontrando cosas bastante curiosas. Y una de ellas es que al final, hostia, vas a los sitios y cuando te lo ponen todo tan bonito, tan bonito, tan bonito, y luego resulta que llegas allá, y en mi caso concreto, este último, si todo podía salir mal, ha salido peor. O sea, vas al río, han cortado el embalse, lo han cortado demasiado, entonces no hay agua suficiente, no salen moscas, no hay, y es un follón, y es, al final el tema de los viajes es eso, es casi casi que te toque la lotería, macho, porque es la hostia esto. La pesca es imprevisible. Si fuera como el golf, que sabes que siempre tienes ahí el campo y llueva o no llueva, ahí están los hoyos. Pero aquí, pues, hay demasiadas variables, ¿no? De todas maneras, yo creo que hay que tomárselo con otra filosofía. Yo, la verdad es que hace años me encabronaba también con esas cosas, pero ahora ya no, porque pienso que muchas veces, sobre todo en algunos de los destinos que son emblemáticos, como puede ser el Gaula, por ejemplo, solamente estar ahí ya es un privilegio. Entonces, hay que disfrutar el momento y si salen peces, pues bien, y si no, pues ya será en otro momento, si tenemos la suerte de poder volver. Yo realmente lo único que pido es que haya peces en el río. Y si hay peces en el río y no los cojo, pues la culpa la tengo yo. Sí, no, así de claro. Los peces no. Así de claro. Entonces, no, pues, no, eso está clarísimo. Creo no. que es la única forma de enfocarlo, ¿no? Y de hecho, en el Gaula el año pasado había muchos peces. Y se les veía bañarse ahí, sobre todo al atardecer, no había manera de que picaran más que tres grilses que al final se dejaron engañar. Pero bueno, tenemos la oportunidad de volver y eso es lo que hay que tener en mente y llevar la misma filosofía. Estar allí es un privilegio y todo lo que venga después es de regalo. Sí, yo eso lo he pensado y lo he dicho muchas veces, ese tema de las de los viajes. El otro día me preguntaban, de hecho, estuve en Salamanca y bueno, ¿y qué? Digo, a mí con meterme al río y no volver bolo me vale y me sobra. Luego ya todo lo que venga después, cojonudo, pero me vale y me sobra con no volverme bolo. Pues vas a un río que no conoces, estás con un tal, y es un poco todo, ¿no? Y yo siempre me tomo los viajes con esa filosofía, pero bueno. Yo entiendo que si pagas mucho dinero y te vas a, yo que sé, a Argentina o a cualquier país de estos, a Noruega, tal y cual, lógicamente vas a querer, al pagar dinero, pues la gente va a querer tener peces, pero hay Efectivamente. veces que no se puede. Esa es otra variable, porque si encima te estás dejando un montón de pasta y las cosas no funcionan, pues el sabor de boca es distinto. Pero, en fin, es que es así, siempre ha sido así y no lo podemos cambiar. Así que lo mejor es cambiar la filosofía y ser un poco más paciente. Yo estoy en eso. Además, encima luego si vas y, claro, vas alegremente a los sitios y muchas veces incluso la propia organización del viaje pues es un poco de aquella manera, ¿no? Porque vas con alguien que oh, vamos a ir a pescar a Polonia o a Bosnia o a donde sea, tú que tienes además experiencia en ese tipo de viajes, y hostia, pues hay mucha gente que el hecho de ir al viaje no supone que el destino sea bueno, pero a lo mejor no es la época o la planificación del viaje es un poco más de aquella manera, entonces pues claro, luego de ahí sí que vienen las frustraciones y las historias y tal. Suele ser problemático, porque además generalmente la información sobre los destinos es, no solamente es escasa, sino que además es muy sesgada. Y tiene la lógica, porque claro, la empresa o el guía o quien se esté anunciando para promover su destino no te va a decir, oye, mira, tío, que es que aquí la única época buena es junio y octubre. Y el resto, pues bueno, pues en verano el río está muy bajo y está muy caliente y los que no se mueven, etcétera. Es que no te lo puede decir porque tiene que vender toda la temporada y tiene que vivir de eso. Entonces, ese tipo de problemas los vas a tener siempre. Yo, en mi experiencia, que viajo bastante, llevo bastantes años viajando, la única forma de evaluar un destino es ir, jugársela, recabar toda la información previa que puedas, toda la que puedas, que ya te digo, normalmente suele ser bastante escasa y bastante superficial, y luego pues jugártela y observar qué es lo que está pasando. Y entonces pues sacar tus propias conclusiones y al final averiguarás cuál es la mejor época y cómo hay que tratar el destino. Pero para mí no hay otra manera. Y como comentábamos hace un momento, pues eso, es que los imponderables de la pesca son lo que son. Recuerdo un libro bastante interesante de Charles Rich, que es La vida de un pescador de moscas, parece que se titula. Y Charles Rich, el famoso propietario de la cadena de hoteles Rich, bueno, era ya difunto, y era un mosquero empedernido, y claro, tenía muchísimo dinero, lógicamente, y recorrió el mundo pescando de todo. Y recuerdo una de las frases que dice en su librito, que es muy interesante, que habla precisamente de los viajes de pesca, y dice que cualquier destino del mundo, por bueno que sea, si se puede, hay que dedicarle un mes. Porque menos de un mes corres el riesgo de volverte de bolo. Y tiene toda la razón del mundo, el hombre. Claro, si se puede dedicar un mes, pues es una salvajada. Esa es la historia. Es que tiene razón, porque dice, es que los ríos suben y bajan, los estiajes están ahí, las riadas están ahí, la temperatura del agua, los salmones no han subido porque el río está así, los salmones no han subido porque está pesado. En fin, que como no tengas tiempo para dedicarle, pues al final corres riesgos de tener problemas. Hombre, está claro. Claro, ahora lo habitual fuera ir una semana, así, claro, pues entonces, que es lo de siempre, ¿no? Tenía que haber usted venido la semana anterior. Sí. ¿O por qué no viene usted la semana que viene? nos reíamos estos días, nos reíamos precisamente de eso, ¿no? Que vas a pescar a un tramo, no está el río disponible. Es que el día bueno fue ayer y al día siguiente. Y bueno, es que yo me voy mañana y el día que te vas, te digo, joder, macho, se están poniendo las botas. Hoy está siendo la hostia. Siempre el día bueno es el anterior o el siguiente. Exactamente. Eso no, nos reíamos, pero es así muchas veces. Pero es así y no tiene vuelta de hoja. Entonces, claro, el mayor cantidad de tiempo que puedas estar y muchas veces jugártela y dedicarte a explorar un poquito. Sí, es verdad. Lo mejor, en mi opinión, coger un guía. Que no somos muy aficionados porque todos nos creemos que somos los mejores pescadores del mundo, pero coger un buen guía para mí es fundamental. Sobre todo si es un destino que no conoces. Sí. E incluso en destinos que conoces, tener un guía bueno es una ventaja enorme y un aprendizaje. Si el guía es verdaderamente bueno, un aprendizaje de diario. Yo a vos me he ido ya muchas veces. La primera vez fue en el año 2010 y luego desde entonces he ido cada año una, dos, a veces hasta tres veces en viajes de 2 semanas. Y hoy es el día que sigo cogiendo mi guía favorita ahí. Es el Copper Pitch, que es un figura. Y siempre que cojo, que estoy con él, aprendo algo. Siempre, o sea, no falla. Y me sirve para darme cuenta de todo lo que me queda por aprender, que no voy a tener tiempo material, porque hay cosas que solamente se pueden conseguir viviendo ahí. Pero siempre es una masterclass. Y yo creo que es la forma de hacerlo. Pero de todas maneras, ni eso puede paliar las variables de la pesca, que a veces van de una manera, a veces van de otra. Y las malas jornadas te las tienes que comer igualmente. Pero no, bueno, está claro, no es lo mismo no pescar un pez, pero haber aprendido algo, que no pescar un pez y seguir exactamente igual que antes, ¿no? Yo en ese sentido creo que un buen guía no es el que te hace pescar, que también, sino un buen guía es aquel que puede convertir una mala jornada de capturas en un buen día de pesca. Y, Y eso es interesante tenerlo. Sí, no, porque además que mucha gente viene, y eso por mi experiencia, ¿no? Que mucha gente viene con, digamos, la forma de pescar preconcebida de casa y como lo saques de su estilo o del sitio donde él se encuentra cómodo, muchas veces dices, no, mira, es que aquí así no vas a pescar, tienes que hacer esto, esto y esto. Joder, pero mira, tal, se trata muchas veces de una labor casi, no solo didáctica, sino casi de eso, de sacar a una persona de su zona de confort, pues dice, no, es que yo estoy acostumbrado ya, pero bueno, aquí se pesca de manera completamente distinta y mira, la fórmula es esta, esto se hace así, esto se hace asado. Y bueno, hay gente que está Y preparada para eso y hay gente que no, curiosamente, ¿eh? hay exactamente lo que te iba a decir. Hay muchísima gente que se rehúsa a cambiar absolutamente nada de lo que lleva ya en mente o de lo que está acostumbrado a hacer. Y me parece todos los grandes errores, porque en esto de la pesca yo creo que no se termina de aprender jamás. Y como bien dice el refrán, más sabe el tonto en casa propia que el listo en casa ajena. Entonces, yo cuando voy a un sitio, lo primero que hago es, si cojo un guía, él me explicará, y si no, preguntar, oye, aquí esto no va a funcionar. Y sin embargo, conozco casos que son exactamente lo opuesto, ¿no? Que se emperran en seguir haciendo las cosas como ellos las hacen. Y ya está. Un ejemplo bastante claro es la pesca en los Balcanes, sobre todo en Bosnia, que la conozco bien. Y allí todos los lances y todas las presentaciones son aguas abajo. Cosa que para los pescadores españoles pues es una sorpresa, porque aquí prácticamente yo creo que nadie pesca aguas abajo. Y ahí Pues es que no, la verdad todo, que no. absolutamente todas las presentaciones son aguas abajo, y tiene un motivo muy claro, que es que las corrientes, aquellos Spring Creeks, son todos ríos calizos con unas corrientes indescifrables que son laberínticas por todas partes. La deriva que consigues presentando aguas abajo no tiene nada que ver tanto en lo libre que va, incluso en la longitud que puedes conseguir de deriva libre, no tiene nada que ver comparada con una presentación aguas arriba. Entonces allí todo, absolutamente todo el mundo pesca aguas abajo. Sin embargo, conozco gente, mi compañero de pesca habitual, con el que he ido a Bosnia muchísimas veces, jamás pesca aguas abajo. El tío está emperrado, aunque tiene que tirar aguas arriba, y tira aguas arriba. Bueno, desde luego no coge ni la cuarta parte de peces que tenía que coger pescando aguas abajo, pero bueno, me parece respetable. Para mí, el descubrir la pesca aguas abajo fue un mundo, Desde luego. y ahora pues la practico en muchísimos más sitios, claro. Sí, porque además quiero decir, si ya yo creo que es más el miedo a las derivas y demás, pero si medio dominas o sabes lo que tienes que hacer, pues ahora mismo estaba pensando en ríos con corrientes indescifrables en España, hay unos cuantos, y nos empeñamos en seguir pescando los aguas arriba cuando a lo mejor la solución efectivamente es pescar los aguas abajo. Es que es así de Sí, sencillo. sin duda. Muchas soluciones están tirando aguas abajo. Por ejemplo, una muy clásica, ¿no? De meter la mosca debajo de unas ramas. Nos emperramos en ponernos aguas abajo y tirar a ver si la puedo meter por aquel hueco. Y no nos planteamos una cosa muy simple, que es subir aguas arriba. En algún momento las ramas colgantes desaparecen, ¿no? Y hay una zona libre de la orilla. Tirar la mosca hacia la orilla en donde está limpio y dejarla derivar aguas abajo. Ya está, ya va a entrar debajo de las ramas ella solita, sin ningún problema. Sí, no, Pero se efectivamente. te tiene que ocurrir. Efectivamente. Y no se nos ocurre generalmente hasta que alguien te dice, mira, chicos, esto se puede hacer así, coño. Tiene su técnica también, no es allá va y que sea lo que Dios quiera. Hay que dominar unos cuantos técnicas de lanzado para que la presentación aguas abajo vaya bien, pero desde luego es una herramienta fantástica. Sí. Pero bueno, a cada uno sus preferencias. Ya te digo que conozco gente que no la usa, vamos, estando en Bosnia concretamente, ¿no? Conozco algunos casos de, no, no, yo prefiero hacerlo a mi modo y tal. Pero hombre, hazle caso a este hombre que ya sabe lo que está diciendo. No, a mí me gusta, vale, que salga así. Desde Yo luego. conozco, pues eso, algunos casos, como me suele contar este amigo Perpa, dice, primer día les digo, bueno, mira, tú hoy pesca como sueles pescar normalmente. Pero, por favor, mañana quieres que lo hagamos como digo yo, y así vas a ver la diferencia. Y aún así hay gente que dice que no. Pero bueno, la gente que acepta el reto se da cuenta de que efectivamente, como lo hacen los paisanos, pues tiene sus ventajas, porque no son tontos, viven allí y saben cómo funciona aquello, ¿no? Hombre, lo fundamental en la pesca, en el fondo, yo lo tengo clarísimo hace muchísimo tiempo, es que lo importante es conocer el río. Es decir, si tú vas a un sitio nuevo y no conoces nada, pues hombre, puedes tener suerte de coger alguna trucha y tal. Ahora bien, como conozcas el río, pues ya la cosa cambia bastante. Evidentemente, Sin duda ninguna. si tú, y encima, si tú no lo conoces, pero tienes un tío que va contigo y te dice, no, mira, esto funciona así, así, así y así, pues lógicamente Sí, sin la duda ninguna. efectividad. La efectividad es mucho mejor. Pero es el ABC. Yo cuántas veces he hablado incluso con clientes y con todo, de gente incluso gente, sobre todo estadounidenses, que vienen y te dicen, no, yo soy del estado, el que sea, de Montana, de Wisconsin, da igual. Y dicen, no, no, yo para pescar en mi estado contrato guías. Porque evidentemente no conozco. Y dices, Claro. hombre, claro, ¿lo entiendes? Y dices, claro, un sitio como Montana o como Claro. Wyoming o tal, que son estados enormes de grandes. Lógicamente no vas a conocer Claro. todo. Tú lo que quieres, tienes pocos días de pesca, lo que quieres es maximizar tus días de pesca. Es decir, si vas pocos días a pescar, lo que quieres es no perder el tiempo Claro. en andar haciendo pruebas. Y eso es Está así. claro. Y conocer el río, como bien dices, es el 90%. Yo estoy Me recuerdo hace convencido. años que me comentaban eso un conocido que era competidor y le estuvo controlando a un gran figura. Y dice, joder, tío, tiraba en sitios que joder, que igual a mí ni se me ocurre, ¿no? Y sin embargo, otras posturas que las ves clarísimas, es que no le hacía ni un tiro. Claro, el tío se conoce el río perfectamente bien y sabe que allí, por muy buena pinta que tengas, que no hay ni un solo pez. Y tú te quedas ahí todo el día. Y eso pasa tantas veces, mira, sin ir más lejos, el año pasado en Nueva Zelanda. Nos fuimos a lo que llaman ellos el backcountry, que es pues eso, meterte en el monte, en todo terreno. Dormir ahí en una granja de ovejas que tenía una estación de esquilaje y te alquilan allí una chabolita con unas literas y tal, y ahí nos pasamos 5 días. Y bueno, un día nos metimos por un afluente del río principal, porque el río grande bajaba muy, muy fuerte, y nos metimos por un pequeño riachuelo. Y nos dijo el guía, aquí el primer kilómetro aproximadamente, sí vamos a tener que estar atentos. Luego hay otra zona de otro kilómetro y medio, 2 kilómetros, que no tiene un pez y no ha tenido nunca. Y lleva aquí pescando 30 años. Pero lo vamos a ver. Y efectivamente, cogimos algún pez en el primer kilómetro y luego nos tiramos andando un montón de tiempo, más bien ligero, porque él ya sabía que tampoco merecía la pena demorarse mucho allá, pero bueno, echando un vistazo. Y efectivamente, no vimos absolutamente nada. Y cuando estábamos llegando al final del tramo ese vacío, había un pozo enorme con un montón de estructura, troncos en el fondo. Bueno, es un sitio que dices, es que aquí tiene que haber unos peces impresionantes. Y nos dijo, nunca, jamás, no es que no haya cogido, jamás he visto ni un pez aquí. Pero bueno, de todas maneras, al coger la caña con el streamer y tirarle ahí un tiro a ver qué pasa. Hicimos un par de lances o tres, ahí no salió. Y es así, si llego a estar yo solo, en ese tramo me quedo todo el día. Sí, fácil. Seguro, Fácil, seguro. luego Y vuelves diciendo, joder. sin embargo, resulta que no tiene un pez. ¿Por qué? Pues misterios. Pero eso, conocer el río es el 90%, eso está claro. Y quien lo Sí. conoce es quien vive allí o quien guía y quien está acostumbrado a guiar en la zona, ¿no? No, no, eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Lo que pasa es que, bueno, también que aquí somos como somos y lo de contratar a un guía para pescar en León, pues, o en Sí, León o donde eso sea, es. qué decir. Pero claro, no, yo me Se vas a hace decir como a mí extraño, tú ¿no? dónde tengo que pescar. Y me va a Pues, decir a mí lo que tengo que hacer, exactamente. efectivamente. Exactamente. Pero creo que merece la pena en la mayor parte de las ocasiones, porque siempre vas a aprender algo y conocer algo. Y al fin y al cabo esto se trata de la experiencia, ¿no? No solamente escoger peces, sino ganar experiencias nuevas y conocimiento. Y bueno, al menos así es como lo enfoco yo. No, no, está claro, pero además quiere decir que la experiencia también te va a dar más peces, eso es inevitable. Quiere decir que Ah, sin duda ninguna, sin duda ninguna. Ir conociendo cada vez más mejor los rincones está claro. Yo, al por ejemplo, final. mira, he pescado muchísimas jornadas en Bosnia, en el Ribnik, y hay un rinconcito que conozco que si estoy aguas abajo y veo la más mínima eclosión, que igual no mueve ningún pez en donde estoy, pero estoy viendo unas cuantas olivas que andan revoloteando por ahí. Y aquí no hay una sola cebada. En cuanto veo media docena de olivas, salgo a toda hostia. Y me voy a ese rincón concreto que no sé, que serán 50 metros de río. Y sé que tengo peces comiendo ahí siempre. Y no falla. Y no falla jamás. y salgo con una moto y efectivamente, pum, ya estoy a unos 200 metros y ya veo asomando cabezas por ahí. Y eso te lo da el haber ido muchas veces, y si no, pues pues nada, si lo encuentras por casualidad o no. Pero es que esas casualidades, quiero decir, al final es, yo siempre lo he dicho, yo solía contarlo, la frase que decía era, joder, es que es más fácil que te toque la lotería que tener un día bueno en un río que no, que llegas allí de casualidad. Exacto. O sea, es mucho más fácil que te toque la lotería. O sea que... Exacto. Esa es claro, la... Todos esos imponderables, pues eso. No, que está claro. Si es que además el ejemplo más claro, ya te digo, me ha pasado no hace mucho en el famoso Tormes. Vas allá pensando en que, ¡guau! Esto va a ser la hostia, voy a coger peces enormes porque aquí todo el mundo dice que... Y llegas allá, ves aquel río y dices, bien, venga, vamos adentro. Y no sale mosca. No, aquí las eclosiones siempre. Y no sale mosca, no se ponen las truchas y empiezas a sumar y dices, joder, solo falta ya que me, yo qué sé, que me caiga en un pozo o algo. Porque, o sea, todo lo que podía salir mal ha salido mal. Todo. Exactamente. Pero así es la cosa. No, incluso no, sí. Yendo guiado, pues muchas veces las cosas son como son. Este viaje que te digo a Nueva Zelanda también, pues eso, hay días que no tiramos ni un solo pez. Hubo un día concreto que no tiramos ni vimos un solo pez. Y fue curioso porque además teníamos muchas esperanzas porque era el tercer día con uno de los guías que cogimos. Y nos dijo, joder, vosotros lanzáis bien y tal, tenéis técnica, vamos a ir a un río que es muy técnico. Es pequeño, estrecho, tiene mucha vegetación en las orillas, está complicado. Pero tiene unas truchas impresionantes, hasta de 7 y 8 kilos. ¿Qué dices? Sí, lo que os digo. Y efectivamente, ahí nos fuimos, nos comieron las putas sandflies, que son una especie de mosquitos diminutos, microscópicos, pero que te vuelven loco y que hay por trillones. Y no vimos un solo pez. En un riachuelito tipo del Pirineo, con unos pozos profundos, no vimos absolutamente nada. Y el hombre estaba un poco quemado, que decía, joder, creerme de verdad, es que aquí hay unas truchas que no te puedes creer, los bicharracos que hay metidos aquí, y no sé dónde estarán hoy, pero de verdad que esto es impresionante, no sé si te creemos, pero eso así es la cosa. Eso pasa, efectivamente. Oye, por ir terminando un poco y por cambiar ya, hablar un poco de todas las cosas, ¿qué tal va? Ya vimos que te habían hecho embajador de Guideline y quería saber qué tal la experiencia de ser embajador por ahí de una marca. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Hombre, pues a nadie le amarga un dulce, ¿no? por eso. La verdad es que no me lo esperaba. No, por eso. No me lo esperaba. Me mandó un mensaje a Chris Rounds y me preguntó a ver si quería participar aquí del proyecto. Y dije, bueno, claro, me santo de la vida. Y nada, pues sin más, tampoco he tenido más contacto con ellos. Espero estar con Chris este próximo septiembre, que iremos precisamente a Bosnia, y iremos también con Varo, porque queremos grabar un vídeo de la pesca en el Pliva y en el Ribnik, y ahí estaremos. Y bueno, posiblemente hablaremos de algún proyecto para Guideline, pero por ahora, pues simplemente el nombramiento como embajador, y tampoco hemos tenido más. Bueno, pero oye, esas cosas más proyectos molan. Esas cosas molan. Yo sí, me imagino. No está mal. Me imagino que Chris vendrá por España, como suele hacer últimamente, en octubre o por ahí, ¿no? Supongo que... Sí, me imagino que vendrá a dar un curso con The Fly Center, sí. Pues, suele venir últimamente, todos estos últimos años, supongo que vendrá otra vez en... Suele ser en octubre, sí, a principios de octubre, me parece. A ver si lo podemos hacer y podemos acercarnos por ahí. Yo me gustaría pasarme porque, joder, yo me acuerdo de haber pescado con él hace muchos años en Roncal. En el Roncal. Fíjate, estamos hablando de hace, pero muchos años. Creo que es la primera vez, unas jornadas de AEMS, no sé si estuviste tú en aquello, unas jornadas de AEMS que organizó Carlos Azpilicueta en Roncal, que vinieron sí, él que sería y... en el 2002. Vinieron él y Paul Arden. Estuve porque estaba pescando, sí, Paul, yo creo que fue el 2002. No, yo no estuve porque estaba pescando en Lleida, en el Pirineo. Y pasé por ahí por la tarde, pero nada, tenía que seguir camino y no... Y no estuve, no se puede compaginar todo. No, no, desde Y luego. mira, he avanzado, pero me fui a pescar. A pesar de lo que hablan las malas lenguas, aún todavía pescamos. Mira que estaba Polarden y Chris Rons y tal, pero dije, no, me voy a pescar unas truchas y ya Sí. estaremos en otro momento. Fíjate que Y bueno, ya además. tuve oportunidad a posteriori de conocerles, o sea Sí, que sí. no me Que digo que. arrepiento. Fíjate además que era la época en las que pescábamos en Roncal, que nos solíamos juntar allí, acuérdate, pues un montón Jo, de sí. veces, lo que había allí, lo que disfrutábamos allí, macho. Lo que había ahí, sí. Es una pena, ¿eh? Pero bueno, esos tiempos no volverán, me temo. No, me temo que no, me Pero temo que sí, no. Chris posiblemente. Yo estaba este año también con él, fui a Madrid precisamente a su curso. Y estaremos en Bosnia la última semana de septiembre, o sea que me imagino que a primeros mediados de octubre estará en Madrid. Pero bueno, ya lo hablaremos y ya tengo ganas de ir otra vez de nuevo, o sea que posiblemente nos veremos allí. Pues nada, yo espero que nos veamos antes incluso, porque tenemos alguna cosa pendiente tú y yo también. ¿Eh? Exactamente, Y demasiadas. bueno, pues oye, con calma y sin prisa, que decía aquel, ¿eh? Paso a paso, pero iremos haciendo cosas. Pues nada, lo dicho, muchas gracias por pasarte otra vez por aquí. Espero que A disfrutéis ti en por contar Polonia, conmigo. ¿eh? Que disfrutéis por ahí por Pues Polonia, que lo paséis bien y que pesquéis mucho. sí. Veremos. Y Parece que está un poco la cosa, las últimas noticias que tengo de Janusz, que está un poco flojo, pero bueno, en algún momento cambiará. sí, claro que Las sí. previsiones de tiempo son bastante buenas, con temperaturas suaves hasta 21 grados y con cielo cubierto, algo de llovizna y tal. O sea que supongo que algo haremos. Sí. Además, es mi primer viaje a. No a Polonia, pero pues sí, mi primer viaje de pesca a Polonia, al San. Y bueno, Joder, pues por lo menos está. conocer un río que es famoso, emblemático, curioso, y ver qué es, cómo es la cosa. Sí, está además, joder, pues eso ahora mismo uno de los destinos que más de moda está, ¿no? El San va todo el mundo a Polonia últimamente. Sí, la verdad es que se oye bastante, se oye ya desde hace bastantes años. Sí, es verdad. Y no, alguien me dijo que no era la sombra de lo que fue hace Pero 15 años, pero bueno, me esa. imagino que como tantos y tantos otros Sí, sitios, o sea que. esa frase yo la he oído siempre. Cuando te habla alguien de un sitio, Sí, dice, ¿verdad? ya no es lo que era, pero joder, Ya macho. no es, ya no. Claro, Eso pero. te lo dicen de todos los sitios. Nosotros tampoco somos lo que éramos. Eso es verdad, eso es verdad, Pero eso es bueno, verdad. vamos a ver. Siempre sí. Pues nada, oye, ya hablaremos y estaremos en contacto. Muy bien, Miquel. Venga, De Aitor, acuerdo. gracias. Gracias. Un abrazo. Otra semana más, hemos llegado al final del programa. Como siempre, quiero daros las gracias a todos por estar al otro lado y hacer que este podcast sea posible. Gracias también por dejar valoraciones de 5 estrellas a los que me escucháis a través de iTunes. Gracias a los que me dejáis comentarios y valoraciones en iVoox, y me escucháis a través de iVoox, efectivamente. Y gracias a todos los que escucháis el programa y lo comentáis en YouTube. Quiero dar las gracias también una semana más al patrocinador del podcast, que es Click and Fish. Os recuerdo, flyfishingradio.com/clickandfish, o el enlace que dejo en las notas del programa o el banner que está en la página de inicio de flyfishingradio.com. Nos volvemos a escuchar el próximo martes en un nuevo episodio de Fly Fishing Radio. Hasta entonces, portaos bien y sed buenos.